Comunidad sanlorencista. Ellas son buenas y santas. Arranca la venta de populares para la Copa Libertadores. El plantel del Ciclón continúa su pretemporada en Cardales. El juvenil Santiago Magallán sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda. El vóley femenino se consagró bicampeón en Rosario. El futsal masculino venció a 17 de agosto con un 3-2 agónico. Este sábado, jornada ecológica en Ciudad Deportiva. Pero muy buenas tardes, cuando son las 7 y 10 minutos, estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas, con toda la información de San Lorenzo Almagro. Mientras suena mi celular de fondo, pido disculpas. Estamos con Buenas y Santas, con toda la información del ciclón, bien lo decían los títulos. Empieza a haber mucha información de San Lorenzo. Hay también mucha información para decir de los deportes federados. Realmente completísimo el programa del día de hoy, como siempre tenemos acostumbrado desde Buenas y Santas. Así que aprenderse durante estas dos horas y vamos con Buenas y Santas con todo. Así que vamos a, primero voy a darle la bienvenida a quien tengo y me está acompañando, sola en la mesa, solita, a Ceci. Muy buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Bien, ¿la gripe? Bien, bien. ¿Todo bien? Yo no, a mí no me tocó, ¿a usted le tocó? No, usted no sé, no quiso venir al entrenamiento, estaba en cama, y me bueno, dijo, no pero sé. El sueño, el resfrío y todo, ¿no? Ah. Y hay que... Se perdió el entrenamiento. Me perdí el entrenamiento, así que la verdad que... Es mío. Es de ustedes, se lo dejo. Pero lo hizo muy bien, le quiero agradecer porque realmente nos trajo la nota que le pedí la nota y me la trajo a las 5 de la tarde. Yo tenía a la productora atrás diciéndome, Daniela, subila. Bueno, está bien, esperá que vuelva a casa y la suba. Claro, usted paseaba y yo hacía todo. Obviamente, está pero bien. Bueno. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro operador, a Rodrigo, que está del otro lado ahí con todos los sonidos, todo para que Buenas y Santas salga de la mejor manera. Y a nuestras dos productoras, a Karina y Flor, que están ahí con todo para que Buenas y Santas salga de la mejor manera y con el Twitter a full. Y si hablo de Twitter, tengo que tirar la consigna del día de hoy, porque recuerden que sorteamos la indumentaria de nuestros amigos de Cuervo Manía. Así que la consigna es, ¿qué sanción te genera, qué sensación te genera que el Pipi Romagnoli haya firmado un precontrato? Queremos leerlo. ¿Dónde? Lo van a estar tuiteando nuestras productoras, es en @ Buenas y Santas, ¿ok? Y nos seguís o pones me gusta en Buenas Santas en nuestro Facebook y ya estás participando. Si no, los teléfonos son 4307-0251, 4300-5967. Ahí todos los medios de comunicación el día... De la semana que viene, el 2 de julio, vamos a estar haciendo el sorteo. Debemos algunos sorteos, así que vamos a meter todos los sorteos juntos la semana que viene. En esta semana vamos a hacer, con la producción, vamos a juntar a todos los participantes de mayo y junio, así que van a estar llevando los premios. Pero ahora me voy a ir con usted. Quiero que me cuente un poquito cómo fue ese entrenamiento el día de viernes y toda la información que usted tiene y que nos trae para cada miércoles. ¿Quiere que le cuente del entrenamiento? Por favor, del entrenamiento y de la pretemporada que está llevando a cabo San Lorenzo hoy en día, ¿no? No, está muy bien. El entrenamiento fue un entrenamiento tranquilo, estaban todos, solamente faltaba Nacho Piatti. Luego, en conferencia de prensa, Bauza comentó que estaban esperando tomar la decisión de Nacho. ¿Qué iba a hacer? Si volvía, si se enojó. Se enojó un poco, me parece. Supuestamente Nacho tenía que estar en Cardales lunes o martes. No sé si hoy se reincorporó a las prácticas. Todavía no, dijo, lo espero 48 horas más, sino que se decida, por favor. Claro. Los chicos siguen entrenando a full, están todos enchufadísimos. Yo le pregunté si el receso fue muy largo. Él me dijo que no, porque los jugadores se cuidaron mucho. Nadie vino excedido de peso. O sea que están con todo, con la mirada en la copa. Así que bueno, fue todo rapidito porque después almorzaban, iban a ver el partido, después tenían libre. Y el domingo a la noche ya quedaron concentrados en Cardales y no sé cuándo vuelven. Son creo que alrededor de 2 semanas. de entrenamientos que tendrán de doble turno. Hoy estuve hablando con la jefa de prensa, con Marcela Nicolau, y realmente nos dijo que era cosa y le habíamos pedido un jugador para entrevistar el día de hoy, pero bueno, no se pudo por un tema de que están haciendo doble turno. Doble turno, sí. Verón está muy bien, así que está anotado para participar en la Copa, así que veremos qué se pone. Veremos. Está Entrecaute, Verón. Totalmente. Pipi, que bueno, no lo sancionaron. Llegó la noticia de la Conmebol. Y hay que ver qué es lo que pasa, porque hay realmente una sanción que pagar si el Pipi Romagnoli, por eso está la consigna del día de hoy. Así que veremos qué es lo que sucede. ¿Usted quiere que yo le diga lo que dijo el vicepresidente de Bahía ahora o más tarde? No, dígalo ahora, ya que lo dije. El presidente del Bahía. Vicepresidente. El vicepresidente del Bahía de Brasil, Baston Pessoa, reconoció que el pase de Romagnoli a su equipo ya lo tiene como descartado, que no tiene ningún interés en el futbolista, así que hay que pagar una multa de $500,000 por incumplimiento al contrato. Pero ¿qué pasa? Acá está el tema. San Lorenzo dijo que no va a poner ningún peso, así que tendremos que ver quién se va a hacer cargo de la deuda. Y mientras tanto, Pipi entrena en Cardales a la par de sus compañeros. ¿Usted qué le parece? Y no sé, es un ídolo. Si habla es un ídolo. Claro, pero creo que se hizo un poquito mal las cosas. Hizo un poquito mal las cosas, creo que sí. Habría que ayudarlo igual un poco, ¿o no? Y no sé, ¿qué dice usted? ¿Qué dice los dirigentes? Y pero es que no se. Pero puede. Usted porque lo quiera de Pipi lo conoce desde que estaba en las inferiores. Desde que era inferiores, claro, pero bueno. ¿Usted porque quiere eso? Nada, no, quiero que el Pipi se quede, pero bueno. Y si sí, usted se acuerda, va ahí, lo ve y dice el Pipi es de los inferiores. Chiquitito. Usted se lo lleva a su casa a tomar la merienda. Y sí, puede ser hijo mío. Totalmente. Bueno, totalmente. Y la Conmebol no sancionó nada porque la expulsión que tuvo Romagnoli en el Cruzeiro fue una sanción que no debería ser, porque esta vez sí lo defiendo. Leandro no hizo nada. Así que bueno, podrá jugar los 4 partidos que le quedan por la Copa y después veremos si se queda, si se va, qué pasa. Veremos qué es lo que sucede, ¿sabe qué? Porque tenemos ya una entrevista en un segundo nada más. Además tenemos el día de hoy la entrevista con Andrés Terzano, presidente de Peñas, así que va a estar en el piso de Buenas y Santas. Mientras esperamos que llegue Laura, que nos avisó que está un poco demorada. Así que nos vamos a ir a la tanda, a la primera que tenemos 19:30, sin música, nos vamos a la tanda, así ya entramos con la primera entrevista del día de hoy. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Comienzo de espacio publicitario. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 1559574004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Mutual 25 de Abril. ¿Trabajas en seguridad privada? Asociate a la Mutual 25 de Abril. Avenida Rivadavia 3454, planta baja B, en el barrio de Almagro. Todos los beneficios que estabas esperando para vos y tu familia. Visítanos en www.mutual25deabril.com.ar. Noticias Urbanas. El portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años, con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar. Toda la información que buscas acerca de lo que está pasando en nuestra querida Buenos Aires. Lo que necesitas saber está en www.noticiasurbanas.com.ar. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas, Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155056-4114 o al 155117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Pablo Rodríguez, animador. Sonido e iluminación. Animación de casamientos, cumpleaños y todo tipo de eventos sociales. Además, podés contratar nuestro servicio de karaoke. Para más información, comunícate con Pablo Rodríguez al 153-483-7969. Casa San Lorenzo, tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alsina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes hasta 12 cuotas fijas. Informate en nuestra fanpage San Lorenzo Hogar y ganale a la inflación. Fin de espacio publicitario. Buenas, santas y picantes. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba hasta las 9 de la noche. Así que los invitamos a escucharnos y recuerden cuál es la consigna del día de hoy. ¿Qué sensación te genera que el Pipi Romagnoli haya firmado un precontrato? Queremos leerlos, así que, o escucharlos, ¿por dónde? Al 4307-0251, 4300-5967, o donde los puedo leer, en arroba buenas y santas, ok, nuestro Twitter, nos pueden seguir por ahí, o también vía Facebook, en Buenas Santas, pones me gusta y ya estás comunicadísimo con nosotras y participás en la indumentaria de nuestros amigos de Más Que Una Pasión. Así que, más que informados están y vamos a seguir con toda la información sanlorencista del día de hoy. Así que me voy a ir un poco con lo que estuvo pasando en el día de ayer. El juvenil Magallán se lesionó. Qué buena suerte que tiene San Lorenzo realmente. Sí. Muy, pero muy buena suerte. Pero lo dejo en las manos de usted. Y bueno, el juvenil hizo todas sus inferiores en Gimnasia Esgrima de La Plata. Es un mediocampista de 22 años y ayer en el entrenamiento se tuvo que retirar, bueno, desde Cardales, lo trajeron para acá, para Capital. Supuestamente tiene un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda. Así que hoy le realizaban los estudios necesarios para conocer realmente cuál era la lesión que tiene y lo que necesita para recuperar, el tiempo que necesita de recuperación, así que... Si hablamos de desgarro, parece que... Parece que va a ser largo. Que va a ser largo y que Agüero se lesionó, ¿viste? ¿Vio? Agüero también. Yo le meto un momento mundialista, ya que Claro, un poquito, se despertaron un poquito. Pero bueno, me voy a ir con, justo que hablábamos de juveniles, otro de los juveniles que está con San Lorenzo en Cardales es Facundo Jesús Buenavia, quien tiene 21 años, es de Marcos Juárez, Córdoba, es arquero, debutó en la reserva el 2013 contra Quilmes de visitante, el encuentro se dio 0-0 y llegó al club en el 2010 para jugar en la séptima división. Así que es una de las nuevas caras que se puede ver en San Lorenzo de Almagro. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Seguimos con más Buenas y Santas y tenemos del otro lado, conectadísima, la primera entrevista del día de hoy, a nuestra entrevista femenina que tenemos todos los miércoles, y el día de hoy estamos hablando con Silvana Maloberti, jugadora de hockey sobre césped de San Lorenzo, que tantas alegrías le dio, que el último fin de semana visitó a Ducilo y perdió por 3-2 el equipo de San Lorenzo, pero le damos la bienvenida a Buenas y Santas a Silvana. Muy buenas tardes, noche Silvana, te saluda Daniela Cardo. Hola Daniela, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, desde ya agradecerte por atendernos y estar hablando un ratito con nosotras. No, no pasó nada, está todo bien. Bueno, Sil, contame un poco sobre esto de representar a San Lorenzo en el hockey sobre césped. ¿Cuánto tiempo hace que estás vistiendo la camiseta azulgrana? Y yo llegué al club hará unos 4 años, más o menos. ¿El club en qué división estaba en aquel momento? ¿En la E? Y en aquel momento, en la no. C. Ya. Estaban en la... estábamos en la D. En la D. Si no recuerdo mal. Sí. No, en la D estábamos. Sí. Y bueno, desde que llegué, nos pusimos a laburar un montón. Ya las chicas venían formándose re bien. Hay muchas chicas en el club, entonces se puede laburar un montón. Y bueno, de a poco fuimos subiendo, con mucho esfuerzo, pero se logró. Y ahora ya estamos en la B. En la B, justamente yendo para ese lado, Sil, al principio de año fue un proceso de, ¿cómo se llama?, de adaptarse a la nueva categoría para el hockey sobre césped. ¿Cómo fue todo ese periodo? Aunque hoy capaz que hay partidos que los pierden, otros que ganan, pero realmente que el primer, uno veía los resultados y uno veía que era un proceso de adaptación que estaban sufriendo ustedes. Sí, no es fácil la B. Uh-huh. Tanto la A como la B, ya empezás a cruzarte con jugadoras de otro nivel totalmente distinto al que estás acostumbrado. Ya en la B hay chicas que están jugando en las Leonas, o chicas que están metidas en todo el circuito de seleccionados. Entonces, los ritmos de partido son otros, los planteos que te hacen los contrarios son otros. Uh-huh. A pesar de todo eso, y de toda la ansiedad que genera eso en el grupo, nos estamos adaptando re bien. Uh-huh. Uno siempre piensa que en categoría nueva y tan competitiva, lo va a mirar medio desde el fondo. Y desde el arranque estamos manteniéndonos ahí a mitad de tabla, así que cuesta, hay partidos que cuesta porque todavía no nos acostumbramos del todo, pero a pesar de que cuesta, se ajustan las cosas para el partido siguiente y seguimos ahí, remándola. Totalmente. Sil, y vos decías, realmente hay muchas chicas y uno ve, hoy ponele uno haciendo el informe de lo que se venía para el hockey sobre césped y todo, se ve con San Lorenzo con 3 divisiones, es decir, con 3 categorías, la A, la B, la C. ¿Qué significa eso? ¿Realmente es un crecimiento enorme que tuvo el club en esta disciplina? Es muchísima, la cantidad de chicas que tiene el club es muchísima. Si te pones a pensar que la cancha se volvió a recuperar hace poco y que no suele tener mucha difusión más que el boca en boca de entre nosotras, es mucho lo que creció. No hay muchos clubes que tengan 3 divisiones. Totalmente. Así que es increíble la cantidad de gente que está trayendo el hockey al club. Hola Silvana, te habla Cecilia, ¿cómo estás? Hola Cecilia, ¿todo bien? Sí, y desde chiquita, ¿dónde jugabas antes de venir a San Lorenzo? Yo hice muchísimos años desde muy chica en Mitre. Uh-huh. Digamos que yo me formé ahí. Sí. Después tuve un impasse donde dejé de jugar un par de años y cuando retomé con un grupo de amigas, en Banfield. Y después llegó Joaquín a mi vida, que es mi hijo, uh-huh. Así que ahí volví a cortar, llegó Zoe, y después ya con los 2 nenes y el marido tenía que volver a jugar el hockey, sí. Como una cuestión terapéutica, sí. Y ahí fue que llegué a San Lorenzo. ¿Y te adaptaste enseguida, después que estuviste mucho tiempo parada? Sí, en lo grupal... Las chicas son geniales cuando llega alguien nuevo, alguien de afuera. No es un grupo difícil para adaptarse, todo lo contrario. Las pibas están muy abiertas a cualquier jugadora que venga y quiera sumar. Mientras venga a sumar, ellas felices de recibirte. ¿Y cómo en es esto? Son geniales. Perdón, ¿y cómo es esto de ser mamá y poder ser deportista? ¿Cómo lo manejas? Es un temita importante. No es fácil. De hecho, yo puedo seguir jugando porque, como te dije, las chicas son un grupo genial y me bancan un montón porque yo no tengo tanta disponibilidad horaria y hay veces que como mamá te surgen cosas de enfermedad de los chicos, reuniones de temas de los chicos o la misma actividad de los chicos que hacen que yo no pueda estar entrenando las 3 veces por semana que entrenan ellas. Totalmente. Sí. Es difícil, pero de a poco te repartís y si el grupo te banca, más todavía. Claro, es un apoyo enorme lo que recibís desde esa parte. Y hablando un poco de apoyo y todo lo que se está viviendo en el hockey, voy a las últimas 2 preguntas finales y es, ¿cómo el último fin de semana contaron con apoyo en contra Ducilo? Gente que los fue a apoyar, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo vivieron? Todos la gente de los Cuervos del Sur estuvieron allá alentando a San Lorenzo. ¿Qué les significa a ustedes contar con ese apoyo? Es genial porque uno en hockey no está acostumbrado a tener hinchada, lo que se dice hinchada. Sí, claro. Siempre están los padres que bancan y están ahí. Pero de repente empezás a saber que cae un grupito de 4 o 5 y se suman otros 4 o 5 más y de repente bombos, banderas. Y de repente hay toda una hinchada armada alentándote y gritándote desde afuera hasta incluso cuando nos pasó como este domingo que perdimos 3-2, ellos seguían cantándonos. Es algo que te motiva un montón. Totalmente. A pesar de no estar acostumbrado, de sentir tanto ruido de afuera, hace que te salen mal las cosas, bueno, mala leche, hay toda una hinchada afuera que te está diciendo que sigas y te levanta muchísimo. Así que mil gracias a toda la peña que fue, son unos fenómenos. Perfecto. Y Sil, por último, ¿para qué está este equipo? Hablábamos de la adaptación, de los triunfos que llegaron. ¿Para qué vos desde adentro, cómo ves, para qué está este equipo? ¿Para mantener la categoría, para pelear los puestos de arriba? Mira, lo principal que tenemos que lograr este año es mantener la categoría. Mantener la categoría, pero de buena manera, aprendiendo y adaptándose a este ritmo de hockey. Después, si se dan los resultados y llegamos a un playoff, eso ya sería tipo un sueño. Yo sé que el equipo se lo puede bancar tranquilamente, porque hay muchas chicas que son buenas individualmente y a esas individualidades hay todo un equipo atrás que las banca y son las que le dan la bocha para que generen el juego. Así que para mí este equipo hoy por hoy puede mantener la categoría tranquilamente si vamos aprendiendo de los errores y quien te dice no rajuneamos el playoff. Totalmente. Sil, desearte lo mejor para lo que viene, agradecerte por haber hablado con nosotras y nos estamos cruzando, ¿por qué no en la Ciudad Deportiva? Ojalá. Muchas gracias, chicas. De nada. Ahí pasaba Silvana Maloberti, jugadora de hockey sobre césped de San Lorenzo. Le doy rapidito la bienvenida, Sodano. Muy ¿qué buena. Tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, noches. Está muy bien. Pero ¿sabe qué? La voy a dejar porque ahora me voy a ir a la primer tanda con música, a relajar un poco. Recordemos que a Buenas y Santas lo musicaliza Juan López, quien está en Brasil haciendo toda la cobertura del Mundial de 2014 para el diario La Nación. Nos vamos a una tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Comienzo de espacio publicitario. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrabliss.com.ar. Tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza. Paola Bertiz Brol, psicóloga, matrícula número 55.576. Atención a adultos y niños. Comunicate al 156-417-4158 o por mail a rberti1@palermo.edu.com. Atención en Barrio Norte y Palermo. Y si mencionas a Buenas y Santas, tenés un 10% de descuento. Chungo, heladería y confitería. Encontrá nuestro local en Avenida Castex y Formosa, Canning. Shopping Las Toscas. San Lorenzo Primero, siempre junto al deporte de San Lorenzo. No dejes de visitar nuestra web www.sanlorenzoprimero.com.ar. Estudio de Arquitectura. Nos dedicamos a obras nuevas y remodelaciones. Somos especialistas en buenas ideas. Contamos con un equipo de trabajo especializado, cubriendo todos los rubros con una gran experiencia en la construcción de obras. No dejes de comunicarte con nosotros a Nivel Más Arquitectura al 154-194-7471 o al 465-41322. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras. Tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547. Taller Mecánico Hugo. Electricidad, aire acondicionado e inyección. Atendido por socios de San Lorenzo. Colón 3988 Lomas del Mirador. O comunicate al 156-354-0596. Acordate, mencionando Buenas y Santas tenés un 10% de descuento. Fin de espacio publicitario. Buenas y Santas, un programa hecho por Cuervas. Encontranos en Twitter en @buenasysantasok y en Facebook en la página Buenas y Santas. Tierras. rock'n'roll y el glamour se unen en Buenas y Santas. Seguimos con más Buenas y Santas cuando son las 8 menos 20 de la noche, con toda la información sanlorencista, con todo lo que tienen que saber desde un programa hecho por Cuerva. Recuerden que la consigna del día de hoy es: ¿qué sensación les genera que el Pipi Romagnoli haya firmado un precontrato? Así que voy a ir empezando a leer algunos mensajes que nos llegan a nuestro Twitter, a nuestro Facebook. Si hablo de Twitter es arroba buenas y santas, ok. Nos siguen por ahí. Nuestro Facebook es Buenas Santas, ponés me gusta y ya nos está siguiendo. Si no, nuestros números telefónicos para hablar con nosotras o con alguna de las productoras. Recuerden que si nos llaman por teléfono tienen triple chance. Como nunca lo hacen, esas triple chances quedan vacantes. Pero bueno, los teléfonos son 4307-0251, 4300-5967. Así que esperamos sus llamados, si no, sus mensajes vía Twitter, vía Facebook. Por acá, por Facebook, Lorenzo Garuba dice: me defraudó quien considero uno de los máximos ídolos del club. Laura Franchini: se merece una oportunidad en el extranjero en esta etapa de su vida. Puede elegir lo que quiera, ya que dejó sus mejores años en San Lorenzo y nos entregó mucho. Suerte, querido Pipi, sos un ídolo cuervo y lo serás donde estés. Flor Castro: me da mucha tristeza, el Pipi, el más grande, no se tiene que ir. Ahí los mensajes que van llegando a nuestro Facebook. De paso voy a ir buscando nuestro Twitter, que llegan, que recuerden que es arroba buenas y santas. Durante toda la semana nos pueden seguir por ahí, que está más que actualizado con toda la información de San Lorenzo de Almagro y con todo lo que tiene que ver con la actualidad. Así que no dejen de seguirnos por ese lado. Así que mientras busco un poquito los mensajes que van llegando a Buenas y Santas, ok. Nico Vignati acá nos dice: me genera muchísima pena, vergüenza ajena. Tampoco confiaba en el equipo. ¿Por qué no esperó a junio para firmar? Pésima actitud. Jorge Carnado: lo quiero, pero es muy huevón este tipo. No es una mala palabra, lo decimos. Néstor Roma: la posibilidad de una salida elegante para el club. Hay algunos mensajes que llegan a nuestro Twitter, así que los leemos por arroba buenas y santas. Ok, ahora sí nos vamos a presentar a la entrevista del día de hoy en piso. Hace mucho que no tenemos entrevista en piso, así que les damos la bienvenida a Andrés Terzano, presidente de Peñas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Acá acompañado de un amigo personal. Muy bien, de Marcelo Núñez, integrante de Acción Social en el departamento de Peñas. Exacto, buenas noches a toda la mesa y al control. Muchísimas gracias. Acérquense al micrófono, me dicen, desde producción. No le tengan miedo a los micrófonos, por favor. Pueden hablar tranquilos. Pero acérquense, porque si no, la audiencia... Es que hay muchas chicas acá, me pongo un poco nervioso. Hoy son mayoría. Y bueno, lo lamentamos, pero Buenas y Santos está conformado íntegramente por chicas y seguimos arandando el equipo de Buenas y Santas. Bueno, desde ya agradecerles, como le decían, y bueno, contarnos un poco todas estas campañas que vienen haciendo y todo lo que se viene. Este fin de semana, una de las primeras campañas que tienen es la jornada ecológica. Ya tuvieron la jornada de donación de sangre por el Día Mundial de la Donación de Sangre. Así que cuéntenme, alguno de los dos, el que quieran, no tengan vergüenza. No. Bueno, si querés, te cuento lo del Día Mundial de la Donación de Sangre. Era una actividad que lo venía organizando la Peña de Lanús hace 4 años, sí, más o menos. Y este año lo propusieron para que lo llevemos a cabo dentro del departamento y sea algo más masivo, más que participen todas las peñas. Uh-huh. Lo presentaron el polaco, no sé si lo conocen, el polaco de Lanús. Es integrante de la Peña de Lanús. Claro, exacto, el presidente. El presidente de la Peña de Lanús. Sí, el presidente. Así es. Lo presentó a la parte de Acción Social, que ahí somos un par de chicos que lo estamos manejando. Y lo publicitamos por la parte de prensa. Y donamos al hospital... A Fundo Sol. Fundo Sol, que es, queda en Avellaneda. En Avellaneda. Sí. Creo fue que hace dos sábados atrás. Sí, sí, más, sí, de sí. 40 personas, 40, más de 40 sí. cuervos de distintas peñas. Convengamos que era un horario complicado para sí. la mayoría de la gente. Las peñas están conformadas en distintas localidades y obviamente no están todas cerca de Avellaneda. Hay mucha gente que se acercó fueron de San Justo, distintos lugares. Del oeste. Así es. ¿Y ustedes esperaban esa ¿Afluencia de gente? En realidad ya lo habíamos pactado, aproximadamente entre 30 a 40 personas esperábamos, pero bien, la verdad que fue un éxito. Es una campaña que, como dijo él, lleva a cabo la Peña Lanús y, bueno, por medio del Área de Acción Social se gestionó para este año poder hacerlo a través del Departamento de Peñas. Bueno. Claro, y la idea era que cada peña sume dos o tres personas para hacerlo más masivo, que anteriormente. Creo que antes tenían un promedio de 10, 15 personas, sí. Y este año se llevó a casi 40 personas. En realidad el objetivo principal era concientizar, fue justamente el Día Mundial del Donante de Sangre, que coincidió, y además, bueno, transmitir un poquito de sangre azulgrana a quien lo necesite, ¿no? Y además, disculpa, al hacerlo a través del departamento de Peña, digo, tuvo mayor difusión tal vez que hacerlo por una localidad en particular o a través de una peña de una localidad en particular. Claro, pues de esa forma lo publicaron todas las peñas, pudieron publicarlo en Facebook, Twitter, y no quedó solamente en una sola peña que lo venía haciendo el anuncio. Bueno, quedó plasmado en la cantidad de gente que fue, que se triplicó. Claro. Más de 40 personas. Y es más, dio la idea de que lo hagan otras peñas dentro de su ciudad. Como así es. Ahora va a ser la Pilar. Claro, ahora continúa y el sábado la hace la de Pilar. La Peña de Pilar lo hace, está convocando al hospital de aquella ciudad, así que sí. Están más que invitados todos los cuervos que vivan por aquella zona. Que entren al Facebook de la Peña de Pilar y se van a enterar dónde es y a qué hora es y qué día es. Totalmente. Y ahora se viene la jornada ecológica, el día sábado a partir de las 9 de la mañana, sí, en Ciudad Deportiva. Ahí invitamos a toda la gente de San Lorenzo que se quiera acercar. Es algo que no se hizo nunca en San Lorenzo. Esto va a ser la primera etapa donde vamos a estar realizando una tarea de forestación, plantando dos especies de árboles, fresnos y casuarinas. Si me salió bien el nombre, creo que es casuarinas. Vamos a estar plantando más de 40 árboles, además limpiando también la Ciudad Deportiva, pintando algunos sectores. Y como segunda etapa vamos a estar colocando tachos de basura alrededor de toda Ciudad Deportiva, porque lo fundamental es también generar conciencia que es nuestra casa y que esté limpia. En realidad uno ve cuando sale de los partidos que generalmente hay un montón de basura tirada. Y yo creo que es más porque el socio de San Lorenzo no tiene un lugar donde poder depositarla que por una cuestión de suciedad, ¿no? Me parece que acercándole la posibilidad de dejar limpia nuestra casa, lo van a hacer. Sí, porque la verdad es que ha hecho un desastre. Y eso está bueno, que la gente tome conciencia, porque es nuestra casa, sí, y hay que cuidarla. Aparte la basura dura dos o tres días, no es que se va esa misma noche. O sea, y por ejemplo, si un partido es un sábado, los socios que van el domingo encuentran todo claro, entonces, y la gente que tiene que disfrutar de la Ciudad Deportiva un día, claro, que no hay partido, tiene que encontrar todo eso mal que dejó la gente que asistió al es estadio. Es una buena idea que plasmó también el Departamento de Peñas en el área de Intendencia. Está bueno hacer un resumen primero, perdón, sí, vuelvo para atrás. No, nosotros somos un grupo de trabajo bastante grande. Hoy por ahí la cara visible estamos siendo nosotros dos que estamos acá, pero hay un grupo en el Departamento de Peñas de Intendencia que se dedica a todas las tareas dentro de la Ciudad Deportiva, un grupo de acción social que justamente se dedica a acciones como la que nombramos recién del caso de donación de sangre, Día al Niño, bueno, un montón de cosas más. Tenemos un área de prensa, tenemos... ¿qué más? Secretaría, que maneja todo el papeleo de Peña. Bien, sí, de todo. En realidad son 30, 40 personas que trabajan. Prensa que lo nombramos. Perdón si me olvido de alguno, la verdad que ahora no me acuerdo. Mucho. Pero bueno, hay mucha Secretaría, gente. Secretaría, prensa, acción social, tesorería. Intendencia. Y ahí está. Bueno, ahí estamos. Cinco. Más o menos. Más o menos están todos. Eventos, perdón. Eventos. ¿Viste? La que más trabaja. La gente de eventos, que también es la gente que se encarga de poder orientar a todas las peñas que tienen siempre funciones, eventos anuales o que realizan algún evento esporádico por X motivo, son los que los orientan y le dicen más o menos qué es lo más recomendable. Y por ejemplo, en este caso, ¿dónde salieron los árboles y los cestos de basura? ¿Se los donaron? Los cestos lo vamos a hacer en otra jornada de voluntariado, en esta no, por una cuestión de tiempo. Y lo que vamos a hacer este fin de semana, vamos a plantar los árboles que los compra el Departamento de Peñas. entre 25 o 30 peñas, ponemos la plata que es necesaria y bueno, lo compramos y lo donamos al club. Es que ustedes, claro, ustedes las peñas lo donan al club. Lo donamos al club para, yo vuelvo a repetir, para una cuestión de forestación. Hay muchos lugares dentro de la ciudad deportiva que en verano son prácticamente insoportables del calor que hay, y la idea está bueno poner un poquito de árboles como para crear un poco de sombra, tener un poco más de verde. Está bueno. Y hablando con el justo con el resumen que hacías, Andrés, hace un año atrás que se dio toda esta vuelta de tuerca, un año y medio, dos más o menos, que se dio toda esta vuelta de tuerca desde el departamento de Peñas y que se ve todo el trabajo de acción social. ¿Cómo fue todo ese trabajo desde cero? Porque antes no se lo veía. Bueno, en realidad es complicado. Tiene todo un proceso. Creo que se está empezando a cumplir en estos últimos meses. Pero nada, intentamos concientizar a la gente que San Lorenzo no es solamente, que es una frase que ya la decimos siempre, por ahí uno dice está armada, pero para nosotros San Lorenzo no es solamente 90 minutos de fútbol. Hay mucha gente que piensa que es subirse un micro, ir a alentar a San Lorenzo durante 90 minutos y volver a su casa es necesario para ayudar a San Lorenzo. Pero yo las invito a esas personas a que se sumen y que se den cuenta que San Lorenzo no es solamente 90 minutos, es todo lo que nombramos recién, es poner un granito de arena en cada barrio, acercándose a la peña, donando juguetes, participando en actividades solidarias. Es pensar cuando uno se levanta qué puedo hacer con el tiempo libre que tengo en mi vida para ayudar a San Lorenzo. Concientizamos de eso, tratamos de que las peñas militen, que eso es importantísimo. Que no se confunda la palabra tampoco, porque uno a veces confundía la palabra militancia con política, y en realidad a todos les decimos busquen en el diccionario lo que significa, y van a entender que lo que queremos es que generen un compromiso con el club, nada más que eso. Las dejo a ustedes, ¿quieren? Pregunta. No, y aparte de lo, para completar lo que decías vos, de que hace un año y medio, dos años, es que se armaron un grupo de trabajos grandes y muy buenos. La verdad que conseguimos una unión que creo que no se conseguía en una subcomisión del club en ningún momento. Justamente mi pregunta iba a ir apuntaba a eso, porque lo hablábamos también con en programas anteriores con las chicas, que digamos la organización de peñas a nivel federal que tiene San Lorenzo no la vemos o no tenemos conocimiento de otros clubes tampoco, y las acciones que llevan a cabo que son muy importantes, no es que solamente es, bueno, son acciones aisladas, sino que son continuas. Sí. Bueno, es parte de la concientización, del hecho de concientizar, como dijimos. San Lorenzo es el club junto a Independiente, creo que en este caso ahora San Lorenzo tiene más, pero es el club que más peñas tiene en el país, de todos los clubes grandes que hay. Consideramos que San Lorenzo tiene gente en todo el mundo y bueno, está demostrado en realidad. Uno a veces le toca ir y viajar a Neuquén o a Salta o a Ushuaia y ve gente de San Lorenzo y la verdad que es increíble. Encontrar en Ushuaia 200 tipos que tengan la camiseta de San Lorenzo alentando es algo increíble. Totalmente. Ahora vamos a seguir con ustedes. Bueno. Los voy a dejar descansar un ratito porque ahora me voy a ir a leer algunos de los mensajes que llegan a nuestro Twitter en @buenasysantasok. Carlos Vitales contesta la consigna del día de hoy, que recuerden que la consigna es qué sensación te genera que el Pipi Romagnoli haya firmado un precontrato. @buenasysantasok, nuestro Twitter. Buenas Santas, ponés me gusta y ya estás siguiéndonos en nuestro Facebook, o al 43070251, 43005967. Ahí todos los medios de comunicación. Y por acá, por este lado, Carlos Vitales vía Twitter nos dice: nadie discute al Pipi, pero la actitud de firmar un precontrato con Bahía no es buena. Ahí llegaba uno de los mensajes. Recuerden que todos están participando por la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión, así que los seguimos leyendo. Vamos a ir con uno de los temas del día de hoy. Recuerden que el día sábado se ponen a la venta las populares, las mismas se pondrán en Ciudad Deportiva para el partido de Copa Libertadores entre San Lorenzo y Bolívar. Así que, diga nomás, Sudano. No, que es venta exclusiva solamente el día 28. Y para socios. Para socios, 90 pesos, una entrada por carnet, un carnet por socio. O sea, cada uno va con su carnet, solamente una entrada, 90 pesos, y ya

Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba con toda la información de San Lorenzo. Seguimos en el piso con Andrés Terzano y con Marcelo Luna. Pero ahora vamos a ir con una breve información. Y es que hoy se está conmemorando algo, Cecilia. Hoy hay algo especial. Hoy se cumplen 19 años del torneo que ganamos de la mano del Bambino Veira en Rosario. ¿Se acuerdan de las lágrimas del Bambino? Y yo me acuerdo del Bambino llorando. El Bambino puede... llorando, Tinelli saltando a la cancha, ¿eso no se acuerda? Yo me acuerdo de Tinelli pasando por Morón que iba caminando a Luján. A Luján. Después de 21 años de la mano del Bambino, logramos una estrellita más para la camiseta. Es verdad. Muy bien. ¿Y usted qué tiene por ahí, Sodano, de... juveniles que debutaron el fin de semana que pasó? Así es, bueno, acá como siempre con las juveniles, porque estuvieron haciendo su debut en la Copa Campeonato que se había sorteado días atrás, y San Lorenzo debutó frente a Lanús con un saldo positivo. La cuarta división empató 1-1, esto se jugó el día viernes, el gol de San Lorenzo lo hizo Federico Bruno. La quinta división también empató 1-1. El gol en este caso lo convirtió Alexis Domínguez. La sexta división ganó, lo hizo en la zona sur, con goles de Jorge Jiménez y Marcos Cinesi. Mientras que la séptima también ganó, lo hizo en este caso en Ciudad Deportiva, 2-1, con goles de Mariano Peralta Bauer y Germán Berterame, uno de los goleadores. La octava cayó por 2-0 de local. Y la novena ganó 2-1 con dos goles de Roger Miranda. Ahí toda la información de juveniles. Y le digo una última información, que el juvenil Facundo Buenavía, que es jugador de la cuarta división y también actúa en la reserva, fue convocado por el técnico Edgardo Bauza para realizar la pretemporada en Cardales. Así es, estuvimos a principio de programa, estuvimos hablando un poco de dónde venía el jugador, es arquero del Ciclón, pero diga nomás. Es que la próxima fecha van a estar jugando frente a Independiente el próximo fin de semana. Perfecto, ahí toda la información de los juveniles de San Lorenzo. Otra de las informaciones es que el día lunes pasado tendría que haber habido reunión de comisión directiva, finalmente se suspendió por un caso de fuerza mayor con un familiar de uno de los integrantes de comisión directiva, así que no se llevó a cabo la misma, después de casi 2 meses sin reuniones de comisión directiva, así que bueno. Seguimos esperando la próxima, realmente. Ahora, recordar la consigna del día de hoy es ¿qué sensación le genera que el Pipi Romagnoli haya firmado un precontrato? ¿A dónde participan? En arroba Buenas y Santas OK, nuestro Twitter. En Buenas Santas ponés me gusta nuestro Facebook. O triple chance al 43070251, 43005967. Así que los leemos, los escuchamos. Pero seguimos con Andrés y con Marcelo, integrante del departamento de Peñas. Mientras nos llegó un mensaje, un Twitter, al Twitter de Buenas y Santas, de Nacho Bonavena, que dice: el laburo de departamento de Peñas es muy bueno, pero en los últimos partidos se han postergado a las Peñas del interior. Nos dicen Nacho Bonavena, no sabemos de dónde es. A ver, voy a entrar al perfil. Yo tengo una teoría: nunca se puede dejar contento a nadie. De Villa María, Córdoba. A todos, perdón. Totalmente. Es muy difícil, pero bueno, tratar de generar esto de... Se han logrado muchas cosas, y en ese trayecto de que se han logrado muchas cosas, obviamente que se van mejorando algunas, y por lo tanto al mejorarlas siempre hay errores. Lo que sucede a veces es mucha impaciencia del socio del interior, que llega temprano y quiere entrar apenas llega al estadio. A veces hasta ni siquiera está abierta el estadio y nos piden a nosotros que digamos que abran la cancha. O sea, es imposible, cosas que no se pueden. Pero bueno, hay muchas cosas para solucionar también. Hemos cambiado una de las cosas que nos pedían los socios del interior, que era el cambio de boletería, cuando se hacía la reserva de entrada, que eran históricamente fue en Platea Norte, donde está Perito Moreno, que es una zona dentro de todo complicada para el socio del interior, más que no viene seguido, tiene un poquito de miedo. Nosotros por ahí, que vamos siempre, ya estamos acostumbrados. Y este año hemos cambiado la boletería adentro de Ciudad Deportiva para que mejorar esa atención. Nada, básicamente hay que tener en cuenta los puntos positivos y los puntos negativos también, porque bueno, por ahí a la gente del interior se le da, en este caso, tiene más dificultades para la reserva de entrada, para un montón de cosas. pero en el trayecto de este año y medio, dos años que estamos, me parece que San Lorenzo se federalizó muchísimo. Hay muchas cosas para hacer, eso estamos seguros. Es muy difícil contar o satisfacer las necesidades del socio del interior, que siempre fue olvidado, porque es la realidad, siempre fue olvidado, y en un año y medio hay muchas cosas que no se pueden solucionar. Es que en realidad antes, si no estaban las peñas, la gente del interior no venía. No tenía ni siquiera forma de sacar una entrada. Claro. Se gestionó eso, tienen la posibilidad de hacerlo, y hoy, podemos decirlo, sí, hoy tuvieron el privilegio ellos de por ahí tener una entrada antes de que salgan a la venta. Claro, es capaz que a ellos lo benefician viniendo del interior, sí, sacando antes la entrada. Totalmente. Igual hay mucha gente que lo critica o no, pero me parece que hay un sistema muy interesante que está poniendo el club a disposición, que es la sede 2.0, para que puedan sacar la entrada, y me parece que es algo muy equitativo para el socio de cualquier lado, porque me parece que puede sacar la entrada uno que vive a 10 cuadras de la cancha como uno que vive a 1.200 kilómetros. Es algo muy equitativo, me parece algo buenísimo que está aplicando el club. Hay que ver si en partidos de mucha envergadura o de mucha gente no se satura, pero es un punto destacable también del club. Lo que pasa es que también al haber más afluencia de gente al estadio, hay que ver si también alcanza la cantidad de entradas. Por eso, es complicado, hay muchas cosas. Es difícil satisfacer a todo el mundo. Es muy difícil. Hay nunca va a haber entradas para todos. Y no, nunca va a alcanzar. Si cada vez hay más socios, sí, no hay... Es muy difícil. Te vuelvo a repetir el punto de que hay muchas... cuando hay entradas para socios y no socios, se critica. Cuando hay entradas solamente o se le da la prioridad al socio, se critica. Y o sea, es muy complicado todo. No se deja conforme. A ver, no quiero hacer política partidaria, pero uno sabe cómo estaba el club hace dos años o tres años atrás y cómo está ahora. Y hay algunas cosas que hay que mejorar, pero creo que... De a poco. No hay forma de criticar gestiones cuando antes el club estaba destrozado. Me parece que hay que mirar el lado positivo de las cosas. Y sí, cuando se plantea alguna crítica, plantearé alguna solución. ¿Sí? En el caso, he hablado hoy con los chicos de Villa María también, que ellos me habían planteado lo del cambio de boletería y de que puedan retirar antes las entradas y demás, y se lo hemos solucionado. O sea, siempre cuando vienen con una solución o con una idea de solución, la hemos planteado y siempre se le dio solución. Así que, pero vuelvo a lo mismo, o sea, es complicado solucionarle la vida a todo el mundo, y incluso nosotros mismos acá de Buenos Aires lo tenemos el problema siempre, así que pero bueno, nada, espero haberle contestado la está perfecto pregunta. Andrés, algo que estábamos hablando hace un rato nomás era de la federalización de San Lorenzo y de esto que se llevó a cabo hace dos fines de semana atrás, dos, tres semanas atrás, sí, que fue que se abrió la primera... Cabecera regional. La primera cabecera regional. ¿Cómo surgió esa idea y cómo fue armarlo y llevarlo adelante? La idea ya venía de hace mucho tiempo atrás. Por ahí, por esfuerzos personales, no se pudo llevar a cabo. Pero un legendario de Peñas, Omar Trinchero, ya lo tenía estipulado. Gracias a lo que acaba de decir Marcelo, que se formó un gran grupo de trabajo, se pudieron dividir las tareas, y la verdad que hubo gente que se dedicó a eso y se sacó adelante y se pudo hacer. Es algo histórico, no lo tiene nadie en ningún club de la Argentina. Es una cabecera regional que implica o que se le va a dar el título de sucursal, entre comillas, de San Lorenzo de Almagro en Patagonia Norte. Es algo muy importante que le va a permitir laburar como labura la sede de Avenida de Mayo o la sede de Avenida La Plata, con todo lo que eso implica. La verdad que es un logro inmenso que se generó, que es parte de todo el laburo este que se viene haciendo durante un año y medio. Totalmente. Andrés, nos quedan algunos temas todavía, pero me voy a ir una tanda rápido a escuchar a todos los auspiciantes que bancan a Buenas y Santas. Antes de irme a la tanda, mensajes que llegan, siguen llegando a nuestro Twitter de Buenas y Santas. Por un lado llega Cuervo Ser, dice, desilusión, y lo que más me duele es que lo haya hecho escondidas. Mercader M30, me indigna, creo que no se debe negociar nada y que se tiene que ir. Al fin y al cabo no lo hizo, nada por San Lorenzo

Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Sí, interrumpí una charla. Pero vamos con los Eso últimos. Por no querer usar auriculares. Totalmente. Y sí, se hacen los cancheros, no usan los auriculares. Y bueno, seguimos con más Buenas y Santas. Y ir con lo último. Se viene ahora después, ¿cómo es todo el proceso de reunir a todas las peñas? Y se viene el torneo Interpeñas dentro de 2 semanas nada más. Sí, en 15 días. No, el 6 de... 6 de julio. Sí, en 15 días. Bueno, esto, el torneo este llevó todo un proceso. Ya este es el segundo año que lo hacemos así completo. Entre las peñas de acá del Gran Buenos Aires hicimos un interzonal. Están el interzonal de la zona sur, el de la zona oeste y el de la zona norte, que se jugó este fin de semana que pasó. De cada zona salen 3 peñas, como son muchas, para no hacerlo un torneo que es tan extenso en la ciudad deportiva, de cada zona salieron 3 peñas. A esas 9 peñas, que son de acá de Gran Buenos Aires, se van a sumar las de afuera del interior, que son de acá de Buenos Aires, la que 100 kilómetros. Son, sí. Sí, las que tienen más de 100 kilómetros pueden venir y participar, no tienen que jugar ningún internacional, nada. Y después las demás, las de Córdoba, van a venir de Neuquén, de Santa Fe. De Santa Fe también. Santa Fe. Bueno, el año pasado estuvo la Peña de Cataluña. La Peña de Cataluña. Que vino, especialmente vinieron para jugar, ellos agarraron, se quedaron 4 días y jugaron el Interpeñas, así que... Cada vez es un torneo relámpago, que serán 25 equipos más o menos, empieza bien temprano en la ciudad deportiva, se juegan 3 partidos en simultáneo, con árbitro, todo bien, para que no haya problemas, y ahí en el momento se decide si se hacen grupos o eliminación directa. Y este año no sé si lo vamos a hacer. Un mundialito sería. Claro, no sé si este año lo vamos a hacer, pero el año pasado se jugó la final. Se va, si acá nuestros amigos de Intendencia, Ale, Willy, se portan bien y nos dejan, vamos a jugar. Los finalistas juegan adentro del estadio. Adentro de la cancha del gasómetro. Exactamente, del gasómetro. Sí. Sí, sí. Y bueno, durante el día hacemos un parate para hacer un almuerzo, unas charlas. Y la idea es juntar a todas las peñas del interior, que ellos no vienen mucho a Buenos Aires y nos ven a nosotros. Y generar una camaradería entre nosotros. Sí, y perdón, ¿sí?, que te interrumpa, también es importante recalcar que es una jornada, además de juntarnos todos y tener un buen día, una jornada solidaria, porque vamos a estar pidiendo solamente como inscripción que cada equipo traiga golosinas. 5 bolsas. 5 bolsas de golosinas, las cuales las vamos a estar repartiendo el Día del Niño, como el año pasado, con payasos, globos y demás, un partido de que juegue San Lorenzo local. Claro. Y también tapitas. Tapitas. Para la campaña de Antonera. Que venimos haciendo hace un montón de tiempo ya. Perfecto. ¿Y alguna camaradería más se viene para este 2014? Sí. 21, ¿no? 21 de septiembre. Tenemos el encuentro de peñas. El encuentro de peñas. Sí, pero antes también está la actividad del Día del Abuelo. Hay de todo, en realidad. Estamos organizando en Acción Social el Día del Abuelo. Uh-huh. Que tenemos dos o tres ideas ahí también. Bueno, después viene el Día del Niño. Día del Niño. Bueno, estamos con la campaña de visitar peñas, que es algo que muy interesante, donde generalmente lo que hacemos, no le pedimos a las peñas que se acerquen al club, sino el club que vaya a las peñas. Vamos, compartimos una reunión con ellos. Ahora el 28 estamos presentes en Bransen, el 3 en La Ferrer. Y en el transcurso del mes vamos a estar en Mondehermoso y en La Plata. ¿Y el 20 estuvieron en...? El 20 estuvimos en Marcos Paz, que nos recibieron. Le mandamos un saludo grande a los chicos de Marcos Paz, que nos recibieron de la mejor manera. Bien decían lo de las campañas de ir visitando peñas. Por último, para ir cerrando, cuéntenos cómo es todo el proceso de reserva de entradas y cómo es el trato hoy por hoy con la dirigencia actual de San Lorenzo. La reserva de entradas es un mecanismo que llevamos a cabo por internet, y por cada peña tiene un mail. Entonces, unos días antes informamos que hay que mandar un listado con número de socios que estén al día. Se le da una fecha tope a cada peña, y las peñas del interior, cuando se da el comunicado, pueden depositar mediante 3 cuentas bancarias. Cuentas que tiene el club. Claro, o si tiene un contacto acá en Buenos Aires, lo hagan directamente en la sede, sí, sí. Un día que se le pone Sí, eso queda a disposición de la aprobación del club, no es que lo decimos nosotros. Claro, eso primero se manda el mail. Es bueno recalcarlo, que generalmente, y ahí mezclo la pregunta que planteaba Dani, que generalmente tenemos muy buena predisposición de parte del club, de parte de Miguel Mastro Simones, bueno, en el caso de la gente que maneja gerencia, que siempre nos da una mano cada vez que necesitamos algo. Así que, nada, el proceso es bastante sencillo. El mail que él hablaba es un mail que se le otorga a cada peña oficial. Y vuelvo para atrás, les voy a hacer larguísimo el programa. No, está bien. Le explico por qué. Porque anteriormente las peñas no estaban identificadas. No sabíamos, ponele, Marcelo me mandaba un mail, claro. Me decía, yo soy de la peña de, no sé, quiero 10 entradas. De Atenas. Y quiero 10 entradas, venía y por ahí se las reservaban. Lo que hicimos para reordenar y generar un padrón oficial de peñas es darle un mail oficial a cada una, por el cual es el único medio de comunicación que tienen con el club. Por lo tanto, cualquier necesidad que tengan, lo tienen que hacer a través de ese medio. Es una cuestión para organizar, con lo cual hemos cortado un montón de, entre comillas, kiosquitos que veíamos. Lo cual nos trajo algunos problemitas. Como suele pasar. Para mí el kiosco lo está haciendo usted. Pero bueno, igual el kiosco para mí le está haciendo usted. A veces que recibíamos 10 pedidos de entradas por peña. O sea, 10 mails pidiendo por esa peña entradas. Y recordemos que el año pasado desde San Lorenzo se oficializó a todo lo que es peña. Sí, algo que también fue histórico. Nunca se había logrado en el club que pase por comisión directiva la oficialización de todas las peñas. Si bien estaban nombradas o legalizadas formalmente de palabra por el club, hoy están registradas en actas como peñas oficiales de San Lorenzo de Almagro, que es algo que se logró también en esta gestión, algo histórico para San Lorenzo. Por último, bueno, se vienen las campañas que decíamos, lo que necesiten que lleve la gente el día sábado. El sábado se hace la jornada de voluntariado, palas, rastrillos, todo lo que sea para limpiar el club. Y bueno, ganas de trabajar para San Lorenzo sin pedir nada a cambio, que siempre es lo que decimos. Y temprano. Y tempranito. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. En la confitería del club. Sí, y los medios y donde pueden encontrar a peñas. Twitter, Facebook. Tenemos Twitter, Peñas Casla. ¿Qué más tenemos? El Twitter es Peñas, no es con ñ, es P-N-I-A-S Casla. En mayúscula. Tenemos la web oficial, donde si quieren enterarse algo que no sea fútbol, lo pueden buscar ahí. San Lorenzo, todo lo que sea de peñas está en nuestra web, que es www.sanlorenzo.org.ar. ¿Y horario de los deportes federados también? Todo. Lo que quieran saber que no sea de fútbol profesional, lo encuentran ahí. El Facebook, Departamento de Peñas. No sé si quieres dejar tu teléfono. Lindo el chico. Tenés que recordar cuando festejan el Día del Abuelo, porque los abuelos que quieren ir. El Día del Abuelo es el 27 de julio. Estamos viendo si organizamos para el primer partido de San Lorenzo local, que es contra Olimpo. Uh-huh. Una actividad. Primero va a ser, creo que vamos a hacer dos actividades. Todavía no lo charlamos muy bien. Una el día del partido y otra fuera del partido, que va a ser visitar un centro de abuelitos, sí. Eso está en proyecto todavía. Sí, lo del sábado se hace, hay que también nombrarlo, junto a la gente del voluntariado que se puso a disposición de nosotros y nosotros a disposición de ellos. Han venido a varias reuniones ya del departamento de Peña y terminamos de coordinar todo el martes. Así que nada, gracias a Willy que se portó re bien con nosotros, a Ale también. Vale. Y nada. Y a trabajar. Yeah. A trabajar. Nos sumamos, le pedimos a toda la gente que van a sacar la entrada el sábado, los que no la han sacado todavía, ya que van, que aprovechen, sacan su entradita y que colaboren con el club, que le va a hacer muy bien a San Lorenzo. Totalmente. Andrés, Marcelo, muchísimas gracias por haber pasado por Buenas y Santas, por haber aceptado la invitación y haber pasado un buen momento. Bueno, gracias a ustedes. Y nada, le pedimos a toda la gente, vuelvo a lo mismo, que se sumen. Que participen, que San Lorenzo somos todos. Las peñas, si bien son oficiales, pero si se puede sumar gente de cualquier rango, son bienvenidos porque queremos hacer el club más grande del mundo. Pensé no lo ibas a decir. Muchísimas gracias a los dos. Nos vamos a una tanda con música, relajar mientras nos sacamos la foto para después subirla con la nota y todas las cosas.

siempre se va. Lo que nos cura se va. Siempre se va. Lo que nos cura se va. Se queda un rato, nos mima, nos miente y después se va. Después se va. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba, con toda la información de San Lorenzo, cuando ya tuvimos el día de hoy la entrevista con Silvana Maloberti, jugadora de hockey sobre césped de San Lorenzo, y con los chicos de del departamento de Peñas, Andrés Terzano y Marcelo Luna, así que le agradecemos a los dos. Pero seguimos con más Buenas y Santas, con lo último que nos queda, y me voy a ir rápido con Lau, con toda la información sobre los nuevos socios vitalicios en San Lorenzo y lo que se viene de Copa Argentina para el Ciclón. Así es, porque a partir de hoy y durante 3 jornadas más, San Lorenzo incorporará a través de un lindo agasajo a 344 nuevos socios vitalicios, ¿sí?, que recibirán su nombramiento en 4 cenas. ¿Sí? Hoy era la primera y serán las próximas 3, los días 2, 7 y 15 de julio a partir de las 20 en Homero Manzi, donde este evento va a contar con presencia de miembros de comisión directiva, algunas glorias de San Lorenzo, exjugadores también. Así que bueno, 344 nuevos socios luego de 4 años. ¿Sí? El último ingreso de socios vitalicios fue hace 4 años, en el 2010. ¿Y por ahí qué tiene de Copa Argentina en San Lorenzo? Digo que quedó definido la llave de Copa Argentina por los 16avos de final, donde San Lorenzo va a debutar el próximo 16 de julio, el miércoles 16 de julio, frente a Almirante Brown en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, donde San Lorenzo disputó la superfinal. Hace un mes aproximadamente. Y en el caso de pasar, estaría jugando con el ganador de Defensa y Justicia y Godoy Cruz. Ahí toda la información sobre Copa Argentina. Antes de entrar al programa, Ceci nos comentaba que hay posibilidades de que se suspenda el partido o se pase para más adelante, porque San Lorenzo lo está pidiendo, ya que el 23 de julio está jugando por la Copa Libertadores. Como la otra vez le dieron permiso a Lanús, ¿se acuerda? Claro. San Lorenzo está pidiendo a ver si puede tener las mismas chances. Así es. Ahora nos vamos a ir con usted, con la información que tiene por el lado de Buffarini. De Buffarini le cuento. No, y dígame lo que tiene preparado. Bueno, le leo lo de Buffarini, que el fin de semana pasado estuvo por la peña de Villa María, donde se realizó un almuerzo y el cordobés fue invitado. Bastante afluencia de gente, pero nuestro Bufa dejó asombrada a la gente que lo aplaudió con una grabación, que cuando levantó la copa, que dijo: les prometo que vamos a traer la copa. Entonces imagínese cómo se puso el lugar. Entonces, mientras tanto, todos los sanlorencistas esperamos ansiosos el día 23 de julio y que los dichos de Buffarini se nos hagan realidad, que podamos traer la copa. Seamos cautos, por favor. Totalmente. Por último, ¿quiere que le diga algo del del otro tema que le quedaba? Bueno, el próximo 14 de julio en la Biblioteca Osvaldo Soriano se llevará a cabo el 4º Congreso de la Vuelta a Boedo, con el propósito de seguir adelante con el sueño de todos de volver a nuestros orígenes. La Comisión de Restitución Histórica confirmó que el día 14 de julio, a partir de las 20 horas, en la Casa del Vitalicio, ubicado en la esquina de Inclán y Muñiz, se presentará un proyecto para la edificación del estadio en Avenida La Plata, al 1700. Entre otros detalles que hacen a la vuelta, a esta charla podrán concurrir todos los socios de San Lorenzo, hay que mandar un mail, poniendo nombre y apellido, el número de documento de identidad, y la gente esta tendrá tiempo de anotarse hasta el día 10 de julio. Y el mail es prensa@schcasla.com.ar. Ahí toda la información, así que están todos más que informados. Nos vamos a la última entrevista del día de hoy. Buenas y Santas, un programa hecho por Cuervas. Encontranos en Twitter en arroba Buenas y Santas OK y en Facebook en la página Buenas y Santas. Y ya tenemos conectadísimo del otro lado, porque hace un ratito nada más hablábamos de que la séptima había ganado en su debut en la Copa Campeonato 2-1 a Lanús. Y le damos la bienvenida a Buenas y Santas a Pedro Salaverri, entrenador de la séptima división de San Lorenzo de Almagro. Muy buenas noches, Pedro, te saluda Daniela Cardo. Hola, buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Bien, desde ya agradecerte por atendernos y estar hablando un ratito con nosotras. Dale, dale, no hay problema. Pedro, contame un poquito cómo fue este debut y cómo son los objetivos planteados para este San Lorenzo y este torneo que se viene. Va, que ya comenzó, ¿no? Sí, no, bien, bien. La verdad que empezamos muy bien con un equipo, un rival muy difícil, como es Lanús. Y bueno, por suerte tuvimos un buen desempeño en el partido, pudimos dar vuelta un resultado. Y bueno, tratar de llegar a lo más alto de la tabla para que estos chicos vayan sabiendo enseñarles que también hay que ganar, ¿no es cierto? No solamente hay que jugar, enseñarles el tema futbolístico, sino también tratar de que se mentalicen que esto es un aprendizaje con tratar de llegar a lo más alto de la tabla, ¿no? ¿A cuántos de estos chicos, buenas noches, perdón a la Cecilia, ¿a cuántos, bien, bien, vos, ¿a cuántos chicos de tu división ves con posibilidad de llegar, o sea, que surjan de semillero para la primera en San Lorenzo? Bueno, mira, en esta categoría hay un plantel de, tenemos casi 37 jugadores en la categoría, nosotros estamos manejando con el profe Abelando, y la verdad que tenemos unas condiciones de muy buenos jugadores, ¿no? Tenemos los chicos que juegan en AFA, que juegan, los que no juegan en AFA juegan en Liga, y la verdad que hay un muy buen material. ¿Berterame es el goleador de tu categoría? Sí, Germán está siendo en este momento el goleador de la categoría. Bueno, Pedro, vos bien decías el goleador de esta categoría, y la realidad es que este equipo viene muy bien. El año pasado consiguieron campeonato, este año terminaron primeros en la primera fase, realmente se ve un gran trabajo. Sí, la verdad que se viene muy bien. El año pasado yo tuve la categoría 97, en donde la cual también se han sacado muchos chicos para la reserva, como el tema de Rojas, Carrachino, Purita, Cinesi, y bueno, muchos jugadores que se fueron a lo largo de la categoría que lo tuvimos nosotros, fueron para arriba. Y bueno, hoy por hoy estamos teniendo la categoría 98, con chicos como te nombré recién, me nombraron recién, como Berterame, hay chicos Ruiz, Rapetti, Acosta, son chicos que hoy por hoy están alternando algunos entrenamientos con reserva y hoy están preseleccionados en la selección juvenil, ¿no? Totalmente. Pedro, buenas noches, te habla Laura. ¿Cómo manejan tal vez la ansiedad que tiene un chico de 16, 17 años, digamos, por el... el hecho de querer llegar prontamente a primera, ¿cómo lo van tratando? O tratar dentro de las mismas divisiones, ¿no? Ir subiendo escalón por escalón. Seguro, seguro. No, el chico hay que hablarle el día a día, hay que comprenderlo. Sabemos que ellos enseguida se ilusionan y quieren más, porque son chicos, como te dije, que quieren más, quieren llegar siempre más arriba. Pero bueno, está todo el trabajo de los coordinadores, aparte de nosotros los técnicos, los profes, están los psicólogos, hay mucha gente en San Lorenzo que se preocupa por el pibe, ¿no? Totalmente. Por último, Pedro, ¿cuál es el objetivo planteado con esta séptima división para lo que queda del campeonato? Obviamente uno va a querer el título, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cuál es lo que ustedes se plantean? Nosotros nos planteamos que todos los días tenemos que estar a full a disposición del jugador, a disposición del chico, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Y el objetivo nuestro más vale, como yo lo hablo con ellos, que ojalá que salgamos que salgamos campeones, pero el objetivo nuestro va a ser cuando lo veamos jugar en primera división, ¿no? Ese va a ser el verdadero campeonato de todos los formadores de San Lorenzo. Totalmente. Pedro, desde ya agradecerte por haber salido en Buenas y Santas, por estar hablando con nosotras y esperamos tenerte pronto nuevamente en los micrófonos de nuestro programa para estar hablando de un gran triunfo y, por qué no, de un campeonato y de todos aquellos jugadores que hayan llegado a la primera división. Ojalá, ojalá, no hay ningún problema, estoy a disposición de ustedes, de San Lorenzo, como siempre lo digo, estamos en el mejor club del mundo, y bueno, hay que tratar de hacerlo mejor para que estos chicos del día de mañana puedan llegar a jugar en primera. Totalmente. Pedro, muchísimas gracias. Dale, saludos para todos. Hasta luego. Gracias. Ahí pasaba Pedro Salaverri, entrenador de la séptima división. Me voy con algunos temitas parroquiales, para decirlo de alguna manera. El 25 de julio se viene el asado por la Vuelta a Boedo, son 500 lugares, se va a estar haciendo en el Oratorio San Antonio, así que pueden comprar en la Casa de la Cultura, en Cuervo Manía, las entradas anticipadas que ya están a la venta, 60 pesos para menores, 150 para mayores, para todos juntos volver a Boedo. Por otro lado, contar de que el plantel le estuvo haciendo e hizo un video a Ángel Correa por su operación, así que le mandamos un fuerte abrazo, que salió más que bien todo lo de la operación del jugador. Y último, el 12 de julio, lo vamos a estar desarrollando en los próximos programas, se viene un torneo de truco de la Peña del Oeste para colaborar por la Vuelta a Boedo también, así que los invitamos a entrar a www.sanlorenzo.org.ar para que se informe bien de lo que se viene en el torneo de truco. Me quedan 8 o 10 minutos para lo último de Buenas y Santas, que son los deportes federados. Las novedades de los deportes federados del ciclón, encontralas en Buenas y Santas. Y seguimos con más Buenas y Santas, con la información de los deportes federados de San Lorenzo, que también nos representan todos los fines de semana. Vamos a empezar por el vóley femenino de mayores, que está esperando el vencedor de los cuartos de los octavos de final entre River y Lomas del Mirador. Recordemos que San Lorenzo en la fase regular quedó tercero, por ende se clasificó directamente a los cuartos de final, mientras que los otros equipos del sexto al decimosegundo fueron para la fase de octavos de final. Así que San Lorenzo espera el ganador del encuentro entre River y Lomas del Mirador, que recordemos que River quedó sexto y Lomas del Mirador quedó décimo primero. Por otro lado, nos vamos con el vóley masculino. San Lorenzo venció por 3-0 a Lanús y hoy está enfrentando de visitante a Glorias a partir de las 21:30. Y algo que me olvidaba del vóley femenino es que el último fin de semana se consagró bicampeón del torneo de la bandera en Rosario. Ya lo había conseguido en 2013, lo consiguió nuevamente en este 2014, así que felicitaciones para todo el equipo de vóley femenino de San Lorenzo. Ahora nos vamos con el handball masculino, que estuvo jugando el último fin de semana. Y la quinta, el equipo B de San Lorenzo, perdió 33-22 con World B. Por el lado de la segunda división de San Lorenzo A, perdió con SAT de Polvorines B por 26-21. Por el lado de las inferiores femeninas, que enfrentaron a Sagrado Corazón, las infantiles perdieron 32-26, las menores perdieron 48-28, las cadetas perdieron también 24-16, las juveniles perdieron 28-22 y las juniors perdieron también 31-14, un fin de semana no muy bueno para las chicas infantiles, pero que no se dan por vencidas. Que no se caigan. No se caigan. Que se pongan las pilas adelante. Totalmente. La próxima fecha, las inferiores masculinas por las semifinales, que recordemos que San Lorenzo quedó séptimo, que son del quinto puesto al octavo puesto. San Lorenzo recibe a Municipalidad de Quilmes a partir de las 10:30 a.m. Los encuentros se jugarán en el Círculo General Belgrano, donde San Lorenzo hace de local, queda en Ciudad Evita. Por el lado de las chicas, las mayores, que también estarán jugando el sábado, que son la tercera división, es a las 8:45 de la noche contra SAC de Polvorines. Ahora me voy a ir con las infantiles femeninas, que van a estar jugando el día domingo a